Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Nosotros aquí, como siempre, con muchas ganas de acompañarlos y esperar que estos ángeles, que este acercamiento de la fe, de la esperanza, esta fuerza interior que tengo y que les envío para ustedes, la reciban y los pongan de pie para hacer todo lo que tengan que hacer y mejorar el pensamiento, el sentimiento, la actitud y la calidad de vida. Si quieres llamarnos para pedirnos un ángel en el transcurso del programa, hacelo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. También ese número es de la producción, así que ahí podés anotártelo, guardarlo. Nosotros salimos desde la producción del programa para llamarnos para comprar nuestros cursos, para los libros, para las meditaciones, para todo lo que quieras. Y si no, tenés la posibilidad de entrar en www.cristinadelsolar.com.ar y libros y CDs podés conseguirlos, CDs y meditaciones, cursos, lo podés conseguir vía email. Ahí entras, elegís el que vos querés y te lo enviamos con el archivo de audio completo por email. Y los libros no, los libros tenés que llamarnos al 4789-9014 y ahí te indican cómo podés recibirlos. Los entregamos a domicilio también. La idea es que los libros lleguen, a donde tengan que llegar, lleguen. Bueno, vamos al ángel que viene a nosotros en el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la madurez. La madurez. ¿Quién puede conseguirla sin atravesar por dificultades y vivir la vida plenamente? Y al hacerlo, nos chocamos contra las paredes invisibles que nos hacen caer algunas veces, y otras, por lo menos, darnos un buen golpe. De esto sabe mucho nuestro ángel guardián de la madurez. Él no puede evitarnos el golpe, pero puede ayudarnos a enriquecer nuestra vida a partir de ellos. Quienes ante el dolor toman una actitud resentida, agobiada, deprimida, no maduran. Solo aquellos que optimizan el paso inexorable de la vida con esperanza, fortaleza y amor al prójimo pueden realmente madurar. De la mano del ángel de la madurez, podemos hacer de un limón una limonada y optimizar nuestro camino. Este ángel viene a nosotros cada vez que lo invocamos, portando la visión clara del crecimiento espiritual. Nos trae paz interior para lograr ponernos de pie ante caídas dolorosas que nos hacen creer que no podremos alzarnos, recomenzar. También es un guía maravilloso para hacernos saber cuándo es el momento justo para planear cambios, para proponernos empezar de nuevo, para iniciar un camino o una profesión. Podemos pedirle a este maravilloso ángel que nos acompañe a tomar decisiones, a crecer. Dale, pedile conmigo. Ángel de la madurez, Dios te dio la sabiduría de ver cuándo estamos en momento de tomar decisiones y de ayudarnos a optimizar los aprendizajes. Por favor, ven a mí en este momento y ayúdame a madurar. Ahí digo en qué quiero madurar. Puede ser en mi vida, o en la pareja, en lo laboral, en lo profesional, en lo personal, en lo que sea. Y actuar con sabiduría, madurez y crecimiento espiritual. Gracias, en tus manos estoy. Seguro que podremos ver la situación desde un ángulo diferente. Nos elevaremos sobre el conflicto y lo solucionaremos con madurez, equilibrio y decisión. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé un mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y hablando del ángel de la madurez y de optimizar lo vivido y de aprender que la vida no nos juega malas pasadas cuando estamos en oración, porque lo que nos pasa es porque nos tiene que suceder, y deja de pasarte esas cosas. Cuando vos estás de la mano del ángel de la madurez, esas cosas que vos mismo provocás, esos caminos erróneos, esos empujarnos hacia donde no tenemos que ir, dejan de suceder. Entonces vas a vivir lo que tengas que vivir, lo que verdaderamente sea para aprender. Y no te vas a golpear contra paredes inexistentes, por lo menos en tu destino. El ángel de la madurez nos ayuda a eso, a que podamos entender por qué nos pasaron las cosas que nos pasaron. O por lo menos aceptarlas, no a resignarnos, a aceptarlas. El otro día, el martes no hablé de esto y hoy quisiera hablar, y justo sale el ángel de la madurez como para recordármelo, sobre Facundo Cabral. Ustedes saben, los que me acompañan desde la primera hora, desde el año 97 que estoy en radio, saben que es mi cantautor preferido, que he puesto, creo que el primer programa de radio que salí, aparte del tema Aprender a Volar de Patricia Sosa, puse la esta canción, Este es un nuevo día, de Facundo Cabral, ¿no? Y después fui poniendo otros temas de él, y después de Abel y de Alberto Cortés. Bueno, acá en este programa, en esta radio no pude porque tengo media hora de programa nada más, y así me quedo hablando sola, lo dejo a Lucho con el aire justo para cerrar. Imagínense si encima pongo un tema. Sí los pongo cuando me voy de vacaciones. Y cuando estoy de vacaciones siempre hay un tema de Facundo Cabral. ¿Y por qué lo traigo a colación, más allá de que todos sabemos lo que le pasó? Porque era un maestro de vida. Él vivió, padeció muchísimas cosas terribles. De hecho, estaba padeciendo una enfermedad que lo estaba dejando ciego después de haber padecido otras enfermedades. En sus huesos, en su cuerpo, pasó por las mil y una, y el tipo no tenía resentimiento. Era irónico al hablar, pero era una ironía sana, era una ironía que suma, no una que resta. Y entonces nos enseñó muchas cosas. Yo con él, con sus temas, con sus canciones, con esa fuerza, con esos escritos que están dando vuelta por la web, por todo lo que nos dejó, aprendí cómo muchas veces podemos hacer de un limón una limonada. Él había perdido su mujer y su hija y otro bebé en camino en un viaje, en un vuelo regular. La mujer se tomó un avión, el avión explotó, no sé si al llegar o al subir, no sé. La cuestión es que él perdió a su mujer y a su hijo y a su hija en un mismo momento. Y él pasó por el dolor, hizo ese duelo y siguió dándole al mundo palabras sanadoras. Hay un tema que yo lo puse tanto en Facebook como en la página de internet, que es Vuele Bajo, que ese tema habla muy claro de que es el que yo elegí para escribir las palabras de despedida, ¿no? Donde puse que él ahora está volando alto, porque él ahora ya no tiene los límites del cuerpo. Y nos dejó su música, nos dejó lo que va a trascender. Él no murió y nada más. Él trasciende, algo deja para todos nosotros. Bueno, él ha maduró. Y vos sabés que yo hasta pienso que en esta situación tan horrorosa que le pasó, tan injusta para nosotros, a los ojos comunes, tiene que ser por algo. Y yo creo que si hubiera muerto en su cama, que su enfermedad hubiera avanzado y hubiera quedado en una cama postrado, hubiéramos sufrido por él, pero no le hubiéramos puesto los ojos a esta situación que está pasando. Él murió en un lugar donde sufre todo, hay muchísima gente sufriendo por lo que a él le pasó. Entonces nosotros entendamos que no es que sea un mártir, pero Dios lo eligió para hacer un llamado de atención. Allí, en ese lugar, que no tenía nada que ver, que él se iba a ir en una combi y eligió ir en el auto equivocado, todo tiene un porqué. Estamos todos pensando en eso, rezando por ese lugar, hay cadenas de oración ahora por lo que sucede allí, y la gente que vive allí a lo mejor necesitaba que esto se sepa más de lo que se sabía. Así que todo pasa por algo. ¿Esto sabes cuándo te podés dar cuenta de que es así en tu vida? Lo que te está pasando cuando empezás a madurar en la fe y cuando empezás a madurar en esto de dejarte, de engancharte, porque todo me pasa a mí. Sí, te pasan cosas. Sí, nos pasan cosas. Claro que nos pasan. Cosas que vamos a poder sobrepasar y que en algún momento van a ser un recuerdo. Depende de vos que sean una pesadilla o un recuerdo. Un recuerdo que te haga crecer o un recuerdo que te tire para abajo. Cuando nosotros aprendemos a vivir y a sumar y a transmutar, ya sabes, esta palabra, transmutar, acordátela, no es una palabra que la inventamos unos locos hace unos años. Es una palabra que viene desde que Jesús nos habla, cuando Él cambia el mal por bien, transmuta el mal en bien. En tu vida, los pensamientos, lo vivido, no lo podés cambiar, salvo que lo cambies por bien, salvo que le des en este momento a tu vida ese giro de decir, bueno, todo lo que viví, estoy convencido que fue por algo. Si ya lo descubrí, bien, y si no lo descubrí, no importa. Miro para adelante. Y como vamos a hacer este sábado nosotros el taller en el barrio de Belgrano, ¿no? Vamos a hablar de, usé las palabras de Juan 23 para ponerle el título al taller. Solo por hoy. Porque vivimos demasiado acelerados. Todo tiene que ser ya, aquí y ahora. La ansiedad es nuestra enemiga. Poder parar y dar un paso cada vez. Darnos el permiso de vivir día a día con serenidad y esperanza. Debemos recordar y poner en práctica las palabras de Jesús en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Vamos a trabajar con la fuerza poderosa e infinita de los ángeles para vencer la ansiedad, el miedo y la angustia, día a día, solo por hoy, como dice Juan 23 en su decálogo de la serenidad. Tenemos muchos días buenos por venir. Date permiso. Este taller es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Esto es aprender a posicionarnos en el ahora, retomando lo bueno del pasado y mejorando el futuro, pero desde hoy, ¿sabes? Desde mi actitud de hoy, porque mi enfermedad de mañana tiene que ver con mis pensamientos, mis amarguras, mis impotencias, mis broncas de hoy. Entonces, si yo hoy mitigo mis broncas, sereno mi corazón, respiro lo necesario, hago los trabajos que tengo que hacer con esto de pedir, de rezar, armo mi cabeza con un mapa distinto, mañana voy a estar bien, porque hoy estoy bien. El mañana es una sumatoria de los días pasados. Entonces, hasta acá estuviste muy mal y pasaron cosas en tu vida que deseas olvidar o deseas dejar a un costado. ¡Déjalas! Hay gente que me dice, me quiero olvidar del pasado y lo cuenta, y lo cuenta, y lo cuenta, y lo cuenta. Y hay gente que con contarlo lo limpia, hay gente que con contarlo lo trae, lo vivencia, lo vuelve a pasar, no lo perdona, no lo sabe, no lo acepta. Yo, quienes vienen a mis charlas y quienes me conocen personalmente, saben que hablo desde la experiencia. Saben que nada de lo que me pasó, ni de chica, ni adolescente, fue tan fácil, ni tan lindo, ni tan maravilloso, como para que, que de mi boca salgan flores. Y sin embargo, salen ángeles. En vez de acordarme con odio, con rencor, de cosas muy dolorosas que me sucedieron, me recuerdo con ternura. Sé que me enseñaron, sé que puedo hoy contener y ayudar a mucha gente. Puedo trabajar como coaching espiritual desde esto de empujarte y seguir adelante, porque a mí me pasó. No es que me lo contaron, no me lo dieron en un librito, yo lo aprendí. Los libros me enseñaron mucho, me ayudaron a reafirmar mi paso. Pero esto que te estoy diciendo es experiencia, es madurar día a día. Y como dice en el título del taller del sábado, solo por hoy, maduro el día de hoy. No miro madurar para atrás porque, viste, esto sería hacer una terapia profunda y eso lo tenés que hacer con un psicólogo. Voy madurando el hoy. Si de hoy maduro mi día, si de hoy me doy cuenta cuáles son mis posibilidades, hacia dónde puedo ir, qué quiero hacer, mañana voy a seguir igual y pasado. Por eso solo por hoy. Si yo pienso que de acá a 20 años tengo que llegar a determinada cosa, por ahí me agoto antes de empezar. Ahora, si yo pienso que hoy tengo que hacer este tramo, y lo hago con alegría y con felicidad, el día de hoy es el día que tengo que vivir. El día de hoy empezó, sigue, continúa y finaliza. Y vuelve a empezar mañana, solo por hoy. Vení, porque es un taller que te va a enseñar pequeñas cosas, pequeñas herramientas, muy poderosas. A veces no hace falta tener cosas muy grandes, trabajos muy largos y agobiantes. Hay gente que sí, hay gente que necesita trabajar duro para cambiar. Dale para adelante. Yo no digo que no trabajemos duro. Digo que mis oraciones son cortas, son precisas, son concisas. Mis ejercicios de respiración son absolutamente para incorporarlos y hacerlos en cualquier instante, donde podemos avanzar. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, solo por hoy, porque basta de vivir como locos, basta de que se nos venga el mundo encima por las cosas que nos pasan. Nos pasan. Pensar, ah, no, a mí no me pasa, es una locura. Es una taradez decir, no, yo vivo impoluta, no tengo ningún problema. Los tengo día a día, hora a hora, minuto a minuto, más de los que quizá quisiera tener. Pero ¿qué pasa? Es muy distinto cuando yo trabajo con oración, con respiración, con decretos, con actitudes. Trabajo lo que me está haciendo daño. En vez de quedarme enganchado en cómo lo voy a resolver, cómo voy a hacer para pagar la radio este mes, por ejemplo, en vez de quedarme enganchado en decir, uy, cómo voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a hacer, rezo, pido, trabajo y Dios proveerá. Y creo fervientemente que Dios proveerá. Y así sigo. Así seguimos en el camino. Cuando estás todo el tiempo ocupándote de pensar y revolver con el pensamiento, te empantanás, te embarrás y no das para adelante. Así que solo por hoy vamos a vivir un día a día. Yo ya di un taller que se llamó El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Este taller tiene, obviamente que vamos a tomar algunas cosas de ese taller porque es imposible ignorarlo, es maravilloso. Y vamos a hablar mucho de todo lo que te puede ayudar, de los mecanismos de pensamiento. La cabeza nos hace trampas. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en después. Hay que pensar en este momento, disfrutá de este momento y aprende que si hay cosas que las podés hacer juntas, las haces. Pero hacer mil cosas a la vez no te deja estar conectado con ninguna. Pensar todo el tiempo en hacia dónde querés ir no te deja estar acá, que este es el lugar donde estás ahora, escuchando este programa, en esta radio, en este espacio. Y si yo digo, uy, ya me quedan nada más que 12 minutos y me angustio, por eso no disfruto el momento presente. Así que solo por hoy. Es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. El taller tiene un costo de 50 pesos. Así que vení, compartamos ese espacio porque te va a hacer muy bien. Te llevas todo por escrito, lo que hablamos en el taller, no todo lo que hablamos, porque se hablan un montón de cosas, me refiero a lo importante, a lo básico, a lo que te tenés que llevar. Lo podés compartir y podés ayudar a mucha gente. Bueno, voy a los llamados. Lorena y Sixto, que están en Barcelona, y Lucio, por supuesto, y Lucio, que está allí, va para ellos el arcángel Gabriel y les dice, aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Flavia, que está en Campana, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Kika, de Tigre, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Lucy, de Pilar, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Susana de Belgrano, para vos, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Eugenia de Villa Bosch, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Beatriz de Merlo, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Mariela de San Andrés, te mando un beso enorme. Y para vos viene el ángel del coraje. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo.

Y si no, avísame porque vas a sacar algún premio raro en ciencia. Todos respiramos. El tema es usar, por ejemplo, un ratito de tu... ir caminando y aprender y concentrarte en la respiración. Estar trabajando y concentrarte en la respiración. No vas a tener que parar el mundo. Ojalá lo hagas. Después lo vas a poder hacer. Así que cuando hablo de respirar, cuando hablo de meditar, te doy las herramientas para que lo hagas. No tengan miedo, que no les voy a hacer nada. Hay gente que me dice, pero hablas del perdón. No te voy a obligar a perdonar. Ojalá yo pudiera tener esa facilidad. Te ayudo, te doy palabras que te van a hacer ir limpiando sensaciones que están apegadas y oscuras. No vas a tener que nombrar a la persona, ni vas a tener que ir a tocarle el timbre y decirle, te perdono. Mucha gente me habla del perdón como una cosa... como si yo les dijera, tenés que tirarte desnudo al riachuelo. No, esto no es así. Cada uno hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere y dónde quiere. Pero es muy distinto hacerlo cuando tenés tus herramientas. Así que dale, solo por hoy, aprende a vivir cada día, como dice este capítulo de Mateo. A cada día le das su afán. No te preocupes por cómo te vas a vestir, por cómo vas a pagar, cómo vas a comer. Si vos estás concentrado en el día de hoy, eso va a venir por añadidura. Bueno, yo los espero este sábado a las 4 de la tarde. ¿Te quieres anotar en el taller? 4789-9014. 4789-9014. Bueno, los dejo, me voy. Espero que tengan un hermoso fin de semana, que tengan un hermoso día, un minuto a minuto que valga la pena vivir. Les mando un beso enorme. Nos mantenemos en contacto. El martes estamos aquí, después de la doctora Elba Garber. Chau, hasta el martes. Muy buen día, muy buen fin de semana y muy buena vida. Chau.